Muñeca, cómo me gustas. Esta noche te voy a zamarrear. Bailando. Tú me deslumbraste con tu lindo caminar. Yo no pude con mi genio y te quise conquistar. Yo no pude con mi genio y te quise conquistar. Esta misma tarde te invité a bailar. Me dijiste espérame en aquel lugar. Me dijiste espérame en aquel lugar. Voy bien empinchao, a la cita he llegado. A buscar esa muñeca que me había cautivado. A buscar esa muñeca que me había cautivado. A bailar, yo te quiero. A marear, yo te quiero. A gozar, yo te quiero. A marear, muñeca, te a voy a zamarrear. A marear, a gozar, yo te quiero. A marear, yo te quiero. Ay, sí, yo te quiero zamarrear, yo te quiero zamarrear, yo te quiero zamarrear, pa' que baile conmigo ya, ya, ya, ya, ya. Y así. Cómo me gustas, cómo me gustas, cómo me gustas, cómo me gustas. Cómo me gustas, tú me deslumbraste con tu lindo caminar. Yo no pude con mi genio y te quise conquistar. Yo no pude con mi genio y te quise conquistar. Esa misma tarde te invité a bailar. Me dijiste espérame en aquel lugar. Me dijiste espérame en aquel lugar. Voy bien empinchao, a la cita he llegado. A buscar esa muñeca que me había cautivado. A buscar esa muñeca que me había cautivado. A bailar, como me gustas. Ay, cómo me gustas. Ay, ay, ay, cómo me gustas. Muñeca, muñeca. Ay, cómo me gustas. Me gusta tu carita. Me gusta tu perfil. Tu estampa y tu figura. Muñeca, me morí. Me gusta tu carita. Me gusta tu perfil. Tu estampa y tu figura. Muñeca, me morí. Cómo me gustas. Cómo me gustas. Cómo me gustas. Cómo me gustas, me gusta tu carita. Me gusta tu carita, me gusta tu perfil. Tu estampa y tu figura, muñeca, me morí. Yo quiero relajarme, si mueves tu pollera. Me voy a desmayar, te voy a zamarrear. No muevas la pollera, no muevas la pollera. Te voy a zamarrear, te voy a zamarrear. Cómo me gustas, cómo me gustas, cómo me gustas. Te voy a zamarrear, no muevas la pollera. No muevas la pollera, no muevas la pollera. Te voy a zamarrear, me gusta tu carita. Me gusta tu perfil, tu estampa y tu figura. Muñeca, me morí, no quiero relajarme. Si mueve tu pollera, si mueve tu pollera, yo me voy a morir. Me gusta tu carita, me gusta tu perfil, tu estampa y tu figura. Muñeca, me morí. No muevas tu pollera, no muevas tu pollera. Muñeca, te voy a zamarrear.